Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. Marhaba para todos, bienvenidos esta tarde de agosto, esta tarde 14 de agosto, a su programa De Oriente a Occidente, como todos los martes. Mi nombre es Hanan Al-Mutawa y soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa en Zipaquirá, y es un gusto para mí acompañarlos con un encuentro más con la cultura árabe, un encuentro que llena nuestro corazón, y con todo este frío que está haciendo aquí en Zipaquirá y en la sabana, que este programa caliente nuestro corazón y nos llene de alegría a través de todo lo que el día de hoy vamos a conocer. Vamos a viajar por el mundo árabe, su lengua, su gastronomía y cada una de esas cositas interesantes que nos regala la cultura árabe en nuestro programa. Le recordamos a todas las personas que se pueden unir a través de la radio en Catedral Estéreo 107.4. Este es solamente para las personas que vienen en Zipaquirá a sus alrededores, y todos aquellos que nos escuchan desde Bogotá, cualquier parte de Colombia o el mundo, hoy se pueden conectar con nosotros a través de www.catedralestereo.es.tl. También a todos aquellos que deseen comentar sobre nuestro programa, alguna duda que tengan al final de él sobre la receta, o tengan algún nuevo tema para que nuestro programa sea cada vez más interesante y también podamos acudir a esas necesidades de ustedes, pueden escribirnos en nuestro Twitter a través de @escuelahanan, en nuestro Facebook en Escuela Hanan Al-Mutawa, o en nuestro correo info@escuelahananalmutawa. Con esta hermosa canción que estamos escuchando de fondo, Beledi. Beledi, para los que no conocen, es una palabra muy importante de la cultura árabe. Se puede decir Beledi o Baladi, y significa popular, del pueblo. Entonces ahí están como convocando a todo el pueblo para que se unan en danza, y es lo que vamos a hacer hoy, convocarlos a todos ustedes para que nos unamos con todo lo interesante del Medio Oriente. Como nuestro primer tema del día de hoy, resulta que pues ya se están terminando, ya se terminaron los Olímpicos. La semana antepasada estuvimos hablando de el tema de que si los muchachos iban a hacer el ayuno del Ramadán en esta época o si no. Y ahí estuvimos como conversando de aquellos que lo decidieron y otros no. Y así se dieron los Olímpicos. Algunos ganaron, otros perdieron. Pero un tema que queda en nuestra memoria, y aunque los Olímpicos de Londres 2012 ya terminaron, hay un recuerdo muy especial que nos deja en nuestra vida y en nuestro corazón sobre la participación de los árabes en estos juegos, y especialmente de las mujeres árabes que este año hicieron historia en los juegos. Para los que no saben, en el Medio Oriente, que una mujer esté en el deporte es como un tema un poco cuestionado y a veces a muchos no les gusta. Tal es el cuento que algunos de estos países nunca habían permitido que sus mujeres participaran, y por primera vez este año en los Olímpicos de Londres existía, o tuvimos la oportunidad de ver, que todos los países, todas las delegaciones llevaron mujeres. Entonces fue la primera vez para Arabia Saudita, para Qatar y para Brunei, que incluyeron mujeres en sus equipos olímpicos. Algo que nunca, como les dije, se había dado, porque aunque la mayoría de participaciones de estas mujeres pues no fue muy bueno, las personas que asistieron a estos juegos, a las diferentes competencias, las aplaudían al verlas participar, porque era realmente emocionante ver cómo el mundo árabe ya está transformándose, estamos dándole más oportunidades a las mujeres. Pero también fue muy lindo ver que ellas mantuvieron su cultura 100%, que es, digamos, el símbolo más importante de ellas, es el hijab. El hijab, para aquellos que no saben, es el manto que usan ellas para cubrirse la cara. No es el que le cubre la boca ni la nariz y solo les deja ver los ojos. Es simplemente el manto que se ponen sobre su cabeza para llevar ese signo de que son islámicas. Entonces, en realidad fue muy lindo porque dieron a entender y se dio a entender este año en los juegos que así como, por ejemplo, en la danza o en cualquier tipo de arte, no existe la discriminación hacia la cultura, hacia la raza o hacia otras condiciones físicas. Entonces, es para nosotros un gran orgullo hablar de que aunque muchas no ganaron, sí dejaron el nombre, el alto del el nombre de la cultura árabe y más aún el nombre de ser mujer, de decir, yo desde mi condición, desde mi forma de vida, también puedo estar aquí. Y fue tan emocionante la participación de estas mujeres que algo muy interesante que quedó fue que en los Juegos Olímpicos se hicieron unos retratos especiales hacia las mujeres árabes. Se consideran como la primera vez que se retratan a mujeres árabes en los Olímpicos. Estos fueron dos hermanas fotógrafas, una que se llama Brigitte y la otra Marian Lacomben. Inauguraron hace más o menos unas 3 semanas, el 25 de julio, una galería especial en Londres con una novedosa exposición de fotografías en las que exhibían retratos de mujeres árabes, pero mujeres árabes deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos. Pues esta particularidad que se mostró era algo muy especial y sorprendente porque sobre todo ellas intentaron retratar a las mujeres que por primera vez estaban participando en los Juegos Olímpicos. En unos textos que leí contaba Brigitte que fue muy difícil porque muchas familias se opusieron a que se grabaran, a que se le tomara fotos, a que se entrevistaran a estas mujeres, a estas competidoras. Sin embargo, se realizó un trabajo muy lindo. La mayoría de mujeres retratadas son de Qatar. Algunas otras son del Golfo y muy pocas ya son, digamos, de estos países que están en este momento en guerra, que son Siria, Libia e Irak. Pero de casi todos los países que participaron en los Juegos, se hizo un retrato muy, muy lindo sobre esta experiencia. Así que hoy, para que nosotros como que entendamos más esto y nos hagamos una idea de lo lindo y, digamos, el sentimiento que uno llega a vivir en su corazón al saber que las mujeres árabes están dando un paso desde su cultura para darse a conocer, resulta que la BBC hizo una pequeña nota sobre esta exposición. Entrevistan a Marian, la hermana de Brigitte y una de las que tomaron la foto. Así que los invito a que escuchemos las palabras de Marian sobre esta experiencia tan hermosa que tuvieron. Unas 140 atletas árabes están participando en los Juegos Olímpicos de Londres. La sala Sotheby's de la capital británica presenta estos días una exhibición de fotos de algunas de estas deportistas que han destacado en sus especialidades. Las fotografías y videos de la muestra dan una imagen diferente de las mujeres árabes. Well, everything was a surprise because they were all telling individual stories. Todo fue una sorpresa, ya que cada una tenía su propia historia. Empezamos el proyecto durante los Juegos, en los que había unos 20 países árabes con representación. La experiencia de las atletas es muy diferente dependiendo del país del que vienen, ya sea Marruecos, Kuwait o Qatar. Brigitte tomó las fotos, yo las entrevisté y me hablaron de las dificultades y desafíos que enfrentan. Esta exposición viene a demostrar que muchos de los obstáculos que enfrentan las atletas árabes en sus propios países van desapareciendo poco a poco. Por eso, los Juegos de Londres invitan al optimismo, ya que todas las naciones árabes, incluida Arabia Saudita, tienen mujeres en sus equipos olímpicos. Bueno, ahí teníamos este reportaje que hizo la BBC, recordemos que fue dado en la semana pero como hace 8 días no tuvimos la oportunidad de tener el programa porque era festivo, hoy traje esta nota tan especial sobre las mujeres. Todos los que estén interesados en ver las fotos se encuentran en internet, simplemente buscan Brigi o pueden buscar retratos de las primeras mujeres árabes en los Olímpicos, o también buscar Brigitte o Mariam, fotografías de Londres sobre mujeres árabes, y van a encontrar, es una exposición hermosísima de 14 fotos donde se nota toda la experiencia y desde cada realidad de la mujer en el deporte, una historia muy importante sobre ellas. Así que con esta noticia tan linda nos vamos en este momento también a conocer otras noticias que acontecieron esta semana al Medio Oriente y que también para nosotros es importante conocer. Es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. En Univisión Noticias, los reyes de España deberían divorciarse. La princesa árabe Basma Bint, nieta del rey Abdul Aziz, conocida como la princesa rebelde por su firme oposición a la política gubernamental de su país y por ser una de las más activas defensoras de los derechos de la mujer en el mundo árabe, ha hablado sobre el enfriamiento en la relación conyugal de los reyes españoles. Como miembro de una familia real, siempre recomendaría a los matrimonios infelices que se separen, incluidos los monarcas, expresó en una entrevista concedida a la edición española de la revista Vanity. Asimismo, dejó claro que en todas las familias reales, como en todas las familias, hay conflictos. En España o en Reino Unido existen conflictos, divorcios, retirada de títulos de realeza. Formar parte de una familia real no quiere decir que no pueda haber problemas, explicó la polémica princesa. Asimismo, quiso remarcar el papel que deberían tener las princesas en la actualidad. El título de princesa conlleva a unas obligaciones que me tomó muy en serio, dijo refiriéndose a su labor humanitaria y social. www.qué.es. La séptima edición del festival Noches de Ramadán proyecta un ciclo de cine del mundo árabe. La séptima edición del Festival Noches del Ramadán, creada por la Asociación Fabricantes de Ideas, ofreció a los españoles desde el 4 hasta el 12 de agosto un ciclo de cine y cortometrajes relacionados con el mundo árabe, destinados a reforzar la inclusión social y el diálogo intercultural de forma gratuita. Las películas, documentales y cortometrajes que se proyectaron todos los días hasta las 22 horas en el campo de Cavada de La Latina tenían por objetivo demostrar la realidad cultural del mundo árabe y musulmán a la ciudadanía española, coincidiendo con la celebración del Ramadán, que este año se celebra del 20 de julio al 19 de agosto. Diario de Ibiza.es. La magia de los baños árabes llega hasta San Antoni. El pintor granadino Jesús Camargo presenta en Saint Anthony su trabajo Baños Árabes, con el que pretende mostrar la arquitectura y la magia de este tipo de espacios. La inauguración de la muestra será este jueves a las 20 horas en el Centro Cultural de Sapunta des Molí, y en ella se podrá disfrutar de una degustación de tés y productos de pastelería árabes. La exposición, que ha sido organizada por el Institute Studies y el Ayuntamiento del municipio, contiene un total de 13 cuadros de diferentes formatos en los que destacan el color rojo intenso y las características pinceladas del artista, cortas y largas, pero siempre rápidas. Bueno, y con todas estas noticias tan lindas y tan importantes que están aconteciendo al mundo árabe o que están representando al mundo árabe, también les quiero contar una noticia muy especial de nuestra Escuela de Danzas Orientales, Hanan al-Mutawa. Pues en búsqueda de ese sentido para la danza, de darle un sentido especial a todo el arte, desde mañana vamos a iniciar un nuevo proyecto que se llama Danza con el Alma. Este proyecto lo que quiere hacer es acoger a niños con diferentes discapacidades, o mejor digámoslo, con diferentes habilidades a las nuestras, pero que no tienen nada de discapacidad para bailar ni para hacerse entender a través del arte. Y con ellos vamos a hacer un proyecto muy especial donde a través de la danza vamos a conectarnos con su mundo y también a partir de esa experiencia ellos nos van a enseñar mucho. Lo lindo y lo que queremos hacer con el proyecto es invitar a jóvenes a que participen, a que nos colaboren enseñándoles a ellos semanalmente a través de nuestro Facebook y de nuestro blog escuelahananalmutawa.blogspot.com. Estaremos contándoles, mostrándoles fotos, algunas historias especiales de ellos para que nos acompañen en este hermoso proceso. Es por eso que hoy, para conectarnos un poco más con la música, una de nuestras seguidoras siempre de nuestro programa, Brigitte Sánchez, quien también es alumna de la escuela, nos ha enviado un hermoso poema sobre las bailarinas árabes. Y hoy queremos compartirlos con ustedes para que también entendamos un poco ese lenguaje tan hermoso que traen las bailarinas, que con su presencia, sus vestuarios, cada uno de los accesorios, estamos dándole un nuevo significado, estamos hablando de cultura árabe. Bailarina árabe, canta, baila linda mujer de mis tierras. Las estrellas te sonríen, en tu velo se enredan. Tus largos aretes centellean a la luz de la luna cuando te arremolinas las pulseras, collares y tobilleras tintinean. Tus ojos negros, azabache, delicadamente pintados de col, con esas pestañas tan largas dan a tu rostro una expresión muy tranquila, pero al mismo tiempo misteriosa. Vestida de adornos brillantes, transmite las emociones con ese zarandeo acentuado de las caderas y del vientre al ritmo de la música. Te meneas con movimientos suaves, lánguidos, sensuales, ondulando los brazos, las manos y haciendo temblar los hombros. ¡Qué maravillosa fluidez tienes en ese cuerpo! El vientre palpita con olas ondulantes que giran, giran y tiemblan. Bailas a la gloria de la mujer, reanudando con la madre tierra que nos alimentas. Entregas completamente todo a tu arte, al compás de la música. Tratas de expresar tus pensamientos, tu espíritu, tus sentimientos al público, cautivándolo por tu belleza y por tu sensualidad. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, en nuestra historia o en nuestro tema del día, como ya lo habíamos anunciado en Facebook, nosotros sabemos que Internet, que las redes sociales, que las revueltas y que todo el activismo que se está viviendo en este momento en el Medio Oriente tiene muchas variantes y muchos pensamientos y formas de verlo. Por eso queremos compartir con ustedes un fragmento de un material publicado por Amnistía España en el que entrevistaron a Dima Katif. Dima es una periodista árabe que en la actualidad trabaja como corresponsal jefe de Al Jazeera para América Latina, cadena donde comenzó a trabajar en el año 1997. Ella ha sido enviada especialmente de esta cadena a más de 25 países a entrevistar a varios jefes de Estado, tanto como Hugo Chávez, Lula da Silva y Evo Morales. Dina estuvo una semana en España, invitada por Amnistía Internacional a principios de julio de este año y participó con varios eventos y foros. Es por eso que aquí presentamos un fragmento de su impresión sobre la importancia que ha tenido las redes sociales en las revueltas del mundo árabe. Antes que nada, quiero recordarles a todos que las revueltas, o también conocida la Primavera Árabe, consiste en una serie de alzamientos populares en los que los países árabes, pues principalmente del norte de África, han empezado como a rebelarse o a tener, digamos, una manifestación nueva, una ola de protesta en pro de la democracia. Entonces, todo esto ha sido a través de golpes de Estado. Desafortunadamente, ha sido una revuelta de jóvenes, han muerto demasiados jóvenes, pero ellos a través de las redes sociales han hecho un trabajo muy especial, así que los invito a que escuchemos estas palabras tan importantes de Dima, que fueron dadas este año, en el mes de julio, por el YouTube de Amnistía Internacional. Ay, Las redes sociales sinceramente te permiten vivir esa cercanía sin estar en el lugar geográficamente. No son revoluciones de Facebook, tampoco son revoluciones de Twitter ni revoluciones de YouTube. Son revoluciones, son movimientos populares de la calle. La gente que estaba en Tahrir, la gente que está todavía en Siria saliendo todos los días, en Yemen, en Bahrein, no son internautas. Yo diría que las redes sociales, internet en general, ha tenido tres roles en estas revueltas. Un rol antes de las revueltas, que es crear un espacio alternativo fuera de la realidad para hablar de todo lo que no se podía hablar en la realidad gracias al anonimato, ¿no? Entonces la gente podía, los jóvenes podían discutir y hablar de cosas que en la vida real era arriesgado tocar muchos temas, ¿no? Y luego el segundo rol era organizacional, un rol de convocatoria, como es la página de Khaled Said, un egipcio que fue básicamente considerado como el Bouazizi en Túnez. Khaled Said fue el Bouazizi de Egipto, y esa página sirvió como plataforma para convocar a la gente a salir el 25 de enero, además de otros videos, como el video YouTube de Asma Mahfouz, una mujer egipcia que puso un video diciendo que salgan el 25 de enero, porque queremos cambio. Bueno, mucha gente pensaba que era una loca, ¿no? Pues salieron el 25 de enero. Ahora es una de las activistas más importantes de Egipto dentro de la revolución. El tercer rol es el intercambio de información entre activistas y revolucionarios de varios países árabes, dándose tips, cómo enfrentar el gas, cómo engañar la policía, qué hacer después de haber caído el dictador, y sentir que la lucha es la misma. Internet es una plataforma muy importante para ellos, pero no es lo que causó las revoluciones. Las revoluciones son resultado de injusticia y frustración, que el ciudadano ya no puede más y prefiere arriesgarse la vida en vez de seguir viviendo sin dignidad. Creo que tiene consecuencias mundiales. De hecho, han caído todas las máscaras gracias a las revueltas árabes de Occidente, de todos los líderes. Nadie ha salido salvo y limpio de estas revueltas. Cada país de verdad tiene una situación distinta al otro, porque en algunos países han caído los dictadores, más no los regímenes, como es el caso de Yemen, es el caso de Egipto. En otros países todavía no han caído ni el dictador ni el régimen, y en países como Túnez estamos en una fase de bastante conflicto social. Yo creo que desde hace un año y medio hasta ahora lo que ha cambiado es lo que tenemos adentro aquí, es el miedo que hemos vencido. Por supuesto que son esa gente que sale todos los días en Siria, es de una valentía increíble, ¿no? Pero creo que es indetenible, ¿no? No se puede, una vez que uno tiene esa valentía para salir, ya no puede ser detenido. A pesar de la represión brutal, con la era digital, además, las ONGs tienen un papel mucho más importante, mucho más eficiente ahora. ¿Por qué? Porque el momento que sale un informe de Amnistía o un informe de cualquier otra ONG, está por la red, por todas partes. Y los medios, publiquen o no publiquen, eso se ha hecho saber. Y se sienten presionados además, porque en la red está la información y los medios tienen que sacar esa información si está en la red. Y yo he visto, sobre todo, por ejemplo, en Libia, en mi experiencia en el terreno durante la guerra, que el trabajo se puede hacer muy bien en coordinación entre los periodistas y las ONGs, en conseguir la información y en apoyarse uno al otro. A mí me parece que el rol de las ONGs y la coordinación y la colaboración entre, sobre todo, los medios digitales, nosotros que estamos en la red, y estas organizaciones, está cada vez más importante y tiene cada vez más impacto. Bueno, ahí teníamos a Dima dándonos una muy buena referencia sobre lo que han sido las redes sociales en este momento para la primavera árabe, para todas las revueltas, o como ella dice, para esa actividad en la que de verdad los jóvenes han podido darse a conocer, han podido reunirse, han podido hablar libremente sobre las necesidades que tienen. Bueno, nuestro programa está llegando al final, sin embargo no nos podemos ir sin una deliciosa receta oriental. Hoy vamos a aprender una receta que es muy fácil de hacer. Es una receta que podemos hacer en nuestras casas, se parece mucho a lo que usamos en nuestra gastronomía colombiana. Y eso es lo interesante, ver también que en muchos momentos nuestras gastronomías se unen. Podemos hacer cosas con su toque oriental. Hoy vamos a aprender a hacer unas crocanticas de zanahoria. Sabemos que las verduras son muy utilizadas en el Medio Oriente, es una receta deliciosa que puede acompañar nuestros platos y no las podemos tanto, por ejemplo, acompañar de una salsa como una mayonesa o en una salsa un poco más oriental como una lebna, que es una salsita de queso, o también como un hummus, que es esa salsa de garbanzo a base de tajina. Todos estos elementos, toda pregunta que tengamos sobre la gastronomía árabe, fácilmente podemos comunicarnos con el chef que cada semana nos trae recetas, que es Mohamed Al-Mutawa, en la panadería árabe que queda ubicada en la calle Sexta Diagonal al primer María Auxiliadora. También pueden escribirnos en nuestro Facebook Hanan Al-Mutawa o también a nuestro info @escuelahananalmutawa, al Twitter @escuelahanan, para que nosotros podamos aclararles todas las dudas de gastronomía. Recuerden que a partir de esta semana en nuestro blog estarán publicados las recetas que semanalmente vamos a ir trabajando y también todos los audios de nuestro programa para aquellos que deseen volverlo a escuchar y sacar información relevante para su vida. Así que nos vamos con nuestra receta del día, estas deliciosas crocanticas de zanahoria. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Para hacer estas deliciosas croquetas vamos a necesitar una cebolla, 250 gramos de zanahoria, 300 mililitros de leche desnatada, 50 gramos de harina integral, 3 cucharadas de aceite de oliva, huevo, pan rallado y sal. Por supuesto, si queréis podéis utilizar harina normal y leche entera. Lo primero que vamos a hacer es rallar la cebolla. Yo utilizo este rallador de IKEA, que la verdad estoy encantada con él. Es un recipiente con tapa de plástico donde se encaja el rallador encima y después podemos guardar lo que ya hemos rallado dentro, taparlo con la tapa y guardarlo en el frigorífico. Vamos a comenzar quitando los extremos a la cebolla, la partimos a la mitad y retiramos la piel para comenzar a rallarla. La rallamos toda dejándola caer en el recipiente. Si alguien no quisiera rallarla, siempre se puede cortar con un cuchillo, pero habría que picarla muy finita. Ahora vamos con la zanahoria, le retiramos la parte de atrás y con un pelador vamos a quitarle toda la piel. Si no tenéis un pelador de este estilo, os recomiendo que os hagáis con uno porque la verdad que facilita mucho la labor. E igual que hicimos con la cebolla, rallamos los 250 gramos de zanahoria con un rallador grueso. Ponemos al fuego una sartén grande y un poco profunda y le vamos a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva. Y en cuanto coja un poco de temperatura, vamos a agregar toda la cebolla rallada. Agregamos un poco de sal y vamos a pochar la cebolla a fuego medio hasta que esté transparente. Cuando hayan pasado unos 5 minutos más o menos, echaremos la zanahoria rallada. Y vamos a rehogar todo junto hasta que las verduras estén tiernas. Cuando tenga este aspecto, incorporaremos la harina y vamos a tostarla muy bien. Esto es importante, estaremos como unos 5 minutos rehogando para que la harina pierda el sabor a crudo. Cuando la harina esté bien tostada, apartamos la sartén del fuego y vamos a incorporar los 300 ml de leche fría. Revolvemos bien para mezclar todos los ingredientes y ponemos de nuevo la sartén al fuego. Vamos a continuar removiendo a fuego medio hasta obtener una bechamel espesa. Yo he probado hacer la bechamel de muchas formas, agregando la leche caliente, manteniendo la sartén al fuego, y la forma en la que me parece que se puede hacer una bechamel más rica, más fácil, más rápida y sin que quede ningún grumo es esta. Acordaos de agregar sal a vuestro gusto y seguiremos removiendo hasta que la bechamel empiece a separarse del fondo y de las paredes de la sartén. Ahora vamos a verter la bechamel en una fuente amplia. La distribuimos bien por el fondo con ayuda de una cuchara o de una espátula y vamos a alisar bien la superficie. Finalmente la cubrimos con papel film para que no se cree una capa dura por encima, que es lo que ocurre cuando la dejamos al contacto con el aire. Y vamos a apretar haciendo que quede bien pegadina para que no se cree condensación, porque esto mojaría la masa y la estropearía. La vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y después la meteremos en la nevera hasta que esté bien sólida. Cuando tenga ya este aspecto, con una cuchara vamos a ir cogiendo porciones de la masa, le damos un poquitín de forma con la mano, las metemos en huevo, después en pan rallado, y una vez que salgan del pan rallado, con las manos ya les podemos dar una bonita forma de croqueta. Esta es una buena manera de hacerlas, ya que si intentamos darles forma antes de que tengan el pan rallado nos costará mucho más. Si una vez que ya las hemos pasado por el huevo y el pan rallado les damos forma, nos será mucho más sencilla y quedarán más bonitas. También quería comentaros que hay quien utiliza un rebozado de harina, huevo y pan rallado. Esto ya es a gusto de cada uno. Y ya solo nos queda freír las croquetas. Ponemos una sartén con abundante aceite al fuego y cuando esté caliente las vamos añadiendo poco a poco. No hace falta hacerlas a fuego muy lento ya que estas croquetas no son congeladas. Cuando son congeladas se hacen a fuego más bajo para que no se doren demasiado por fuera y queden frías por dentro. Cuando se hayan dorado por un lado las vamos dando la vuelta y las dejamos que se doren por el otro. Y una vez que ya estén, las sacamos sobre papel absorbente. Y aquí tendríamos nuestras maravillosas croquetas terminadas. De verdad os aconsejo que las probéis porque están deliciosas. Bueno, con esta deliciosa receta hemos llegado a nuestro final del programa. Pero antes, no nos iremos, hasta regalarles unos proverbios muy especiales para que reflexionemos durante esta semana. Proverbios de la cultura árabe que siempre nos toca el corazón. El primero, quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación. Castiga a los que tienen envidia haciéndoles el bien. Al perro que tiene dinero se le llama señor perro. Así que con estos proverbios para que reflexionemos en esta semana, me despido, que Dios los bendiga mucho y nos vemos dentro de 8 días en nuestro programa de Oriente a Occidente, programa en el que vamos a tener un invitado muy especial, Mustafa Hassan, un hombre que vive acá en Zipaquirá, él es de Palestina y quien nos contará las maneras de vestir en el Medio Oriente y algunas curiosidades y también nos enseñará unas muy buenas palabras árabes para que estemos muy pendientes. Los invitamos así a que se conecten con nosotros a las 5:30 para toda duda o cualquier cosa que necesiten saber sobre el mundo árabe pueda ser aquí, aclarada y contestada. Feliz tarde y que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m.